No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 43 minutos han pasado de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el turno del niño mimado de este programa que mira porno en 3D. En familia. En familia con su madre al lado, pero no nos va a hablar de eso, sino que va a ser lo que mejor sabe, que es hablar de economía. En principio quiero decir que está todo bien con la empresa Claro, que mi línea de celular no necesita ser saboteada ni nada. Nada por el estilo, que yo pago todos los meses y que ellos son la mejor empresa. Pero las otras empresas son malas. Personal, Movistar y Nextel. No, hablando en serio, Claro dijo que no iba a haber ningún aumento. Fue la única que, a través, obviamente, usaron como medio de comunicación a Clarín. Clarín no publica, pero lo publica dándose a las fuentes, citando las fuentes. No es un invento de Clarín, por más que él se lo quiera... No, acá no es pero el malo de la historia noticia, ni nada por el estilo. Es la noticia, perdón. Personal, Nextel y Movistar anuncian futuras subas. Para decirlo más específicamente, en Personal unos 3,4 millones de usuarios a partir del 5 de septiembre tendrían su abono fijo encarecido en un 12% en promedio y otros en un 9%. Por ejemplo, el de 99 pasos pasaría a costar 113,50 mensuales. Eso es lo que comunica la empresa a través de la nota del diario Clarín que salió publicada hoy. Bien. Después, Movistar también avisó, ya le viene avisando a varios de sus usuarios a través de mensaje de texto, esas formas de comunicación, que entre septiembre y octubre clientes con factura comenzarían a recibir un aumento de precios con un promedio del 7% y alcanzando también a los que tienen un abono llamado Plan Control de 79 pesos. O sea, alcanzaría los planes más económicos. Claro, siempre. Que son de las clases medias bajas, claro. Incluso bajas, porque recordemos que el celular ya no es un privilegio. Los fijos. Los fijos. Pero también... Los usan línea control, claro. Pero aunque no hay variaciones en el costo fijo del abono en otras cuestiones, tanto el precio del minuto de voz como el de los mensajes de texto excedentes sube un 7%. Claro, que es la empresa que tiene mi celular, por favor no me hagan nada, dijo que al menos en los próximos 60 días no, que no tiene nada que ver. Y Nextel dijo que va a aumentar a sus clientes prepagos a partir de septiembre un 7% en promedio para prácticamente todos sus planes, tanto prepagos como pospagos. Esto es lo que sale con la nota de hoy. Inmediatamente el gobierno nacional reacciona y dice en un comunicado textual: en atención a las versiones periodísticas acerca de los aumentos en los precios de servicios de telefonía móvil, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación llevará adelante, conjuntamente con la Secretaría de Comercio de la Nación, Secretaría de Comunicaciones que depende del Ministerio de Debido, Secretaría de Comercio Moreno, llevará adelante juntamente con la Secretaría de Comercio de la Nación todas las acciones que sean necesarias tendientes a evitar esa situación en el marco de la normativa vigente, y agrega la rentabilidad de las empresas de telefonía celular, así como la mala calidad de los servicios brindados, vuelve vergonzante el aumento trascendido. Entonces, esta es la forma de plantarse ante esto. Poniendo esta balanza. Exactamente. Entonces, también lo que se recuerda, entonces, tenemos los aumentos que se comunican a través de la nota de Clarín, la reacción del gobierno nacional, y también en este contexto, ¿por qué el gobierno nacional reacciona de esta manera y habla de todas las acciones pertinentes, de todo lo que puede tratar de poner con límites? Porque, como decías vos en lo que es la apertura, la reunión de sumario, cuando se presentó el nuevo reglamento de calidad de servicios de telecomunicaciones, que fue que fue en julio, hace menos de un mes. Claro, el secretario de comunicaciones, Norberto Carlos Berres, ya había adelantado que se iba a realizar todo lo que fuera necesario para que cualquier medida no impacte en, textualmente, ni medio centavo en el abono o en el precio de los planes, que este reglamento que es establecido por decreto ya dice en sí mismo que se pueden suspender las ventas de nuevas líneas en caso de que las empresas no cumplan con un mejor servicio. Entonces tiene esta normativa, con esta normativa puede plantear límites. Recordemos que si bien esta es una normativa nueva, todas las últimas veces que ya se habían intentado dar aumentos, hubo rispideces, hubo roces entre las empresas y el gobierno nacional, impidiéndole los aumentos del nivel que pretendían, pero reconociéndoselos en formas escalonadas, en diferentes planes, porque obviamente, como cada uno habrá visto en la factura que le llega todos los meses, el celular fue aumentando progresivamente. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde llega, hasta dónde puede ser efectiva esta amenaza, por decirlo de algún lado, del gobierno de si vos querés aumentar, nosotros te imponemos esto? Al menos el análisis de las asociaciones de consumidores es que se ve con buenos ojos la reacción del gobierno nacional, que se haya querido enfrascar dentro de la nueva normativa esta iniciativa, pero que con la actitud y con la concentración de que existen las empresas, recordemos que son 4 empresas, pero las principales son 3 empresas: Movistar, Personal y Claro, que en esta no es de la partida, pero usualmente también lo es, yo lo sé muy bien. Se necesita más un tratamiento y una ley que lo declare de como servicio público. Sí, servicio público, que hoy en día no sucede con la telefonía. Y que de esa manera tenga otro tipo de fuerza. Un marco regulatorio más fuerte. El Estado tenga otra capacidad de intervenir sobre este mercado. Porque recordemos, hacer un mercado oligopólico es en pocas manos, tienen una capacidad de formar precios, de establecer las tarifas que quieren, porque además son legitimadas por los consumidores. Nosotros no vamos a decir, bueno, me aumentaste el 15%, no, yo no uso más celular. Todos necesitamos celulares, tanto clase media como clase media baja, como clase alta, todos los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que en el mercado hay muchísimos celulares. ¿Arsat no se llamaba la empresa estatal que iba a empezar a proveer telefonía celular? Habría que ver en qué. Bien, gracias. ¿En qué queda eso? Se había anunciado con bastante fuerza. Por el momento quedó en la nada. Bien. Son esos proyectos. Veremos. Medio que se anuncian con bombos y platillos y después se van diluyendo ante las posibilidades reales. No, hay que ver si hay un tiempo también. Claro. Llevarlos a cabo, hay que ver cuál es el cronograma. En fin, eso quería decir nada más. Ah, bueno, ¿listo estás? Sí. Ah, bueno, está bien, perfecto. Ya terminó, qué breve fue. Viste una cosa de locos.